Y el compromiso que hemos tomado es trabajar en conjunto para que el día de mañana tengamos una ley patrimonial de verdad en el país que reconozca a todas las organizaciones que trabajan defendiendo su patrimonio, organizaciones que ya se están expandiendo a todo Chile, que representan más de 1 millón de personas, para que los ciudadanos y los vecinos puedan participar, tienen que tener un reconocimiento en una ley que permita que también en nuestro cambio constitucional establezcamos los plebiscitos comunales para que los ciudadanos puedan resolver respecto a su desarrollo y a su patrimonio.